a emprender un viaje. Esa parte de ti que es tu imaginación se fundirá con la música. Te lanzarás a espacios abiertos, infinitos. No pongas freno alguno, es casi un juego. Déjate ir. Hola, ¿preparados para una nueva aventura? Modorro. Evita intensa. You know the better be untrue. You know the better be a lie. If I was what to say to you, girl, we come to get my high. Come on, baby, let my fire. Come on, baby, let my fire. Time to set the night on fire. The time to hear the saying is true. No time to wallow in their mind. China, we can only lose. And the love become a foot in our pie. Come on, baby, let my fire. Come on, baby, let my fire. Try to set the night on fire. Oh, oh. Buenas tardes, te recordamos que estás en Mondo Modorro, tu cita y dosis quincenal con la actualidad musical local y demás chorradas de mentes. Un programa profundo pero sandonguero. Emitimos cada miércoles a las 10 y las remisiones son los lunes prontito a las 7 de la mañana y los viernes a la 1 del mediodía. Puede ser que nos estés escuchando a través del 101.8 de la frecuencia modulada en Radio Topo, o por streaming, o en el podcast de la página web de la emisora, radiotopo.org. O puede que lo hagas desde la plataforma iVoox o en la plataforma Spotify, donde puedes suscribirte a nuestras cuentas e incluirnos dentro de las listas de reproducción de tus programas más molones. Te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico mondomodorro@gmail.com o vía Facebook o Instagram. Y también puedes escribirnos por WhatsApp al 656-38-16-65 o al apartado de correos 6032 Zaragoza 50.080. Lo prometido es deuda. Aquí está vivo y coleando y mejor que nunca, su mejor momento. Susto, mierda. Pues sí, amigos, amigas, aquí lo tenemos. No, no era un amigo imaginario que de esos que a veces tenemos. Ni estabais en las puertas del cielo con San Pedro. Esa voz celestial no era ningún ángel. ¿Qué estabas haciendo ahí? Por fin tenemos al Modorro en la sombra. Se ha hecho presente. Ha llegado a la madriguera de Radio Topo y aquí lo tenemos. Pues eso está en karaoke, pero como no había rancheras ahí, pues hay que adaptarse siempre. Bueno, más adelante va a relatarnos sus experiencias y sus aventuras allá de por el mundo y se explayará. En esta ocasión, pues siempre ponemos alguna noticia fresca. En esta ocasión, pues es una de las que no gusta dar. El otro día, en la Cico Marzada, pues hubo un concierto a cargo de un tributo de Más Birras. Y bueno, vamos a leer el texto, un texto que apareció en Twitter por Miguel Ángel Conejos. Si ya es triste un grupo tributo, más triste es un grupo tributo con estas características. Exacto. Hablamos directamente del... transcribo el texto para que sepáis de qué hablamos. Ya lo decíamos, que hasta los muertos nos quieren robar. En el año que va a ser de reconocimiento a Más Birras y a Mauricio Aznar, gracias a la película La Estrella Azul, os voy a hacer saltar las alarmas con respecto al supuesto tributo oficial llamados Noche de Birras. Al fascismo ni agua, sería el resumen. En dicho grupo, la sección rítmica, bajo y batería, está compuesta por dos conocidos y reconocidos nazis. Diego Martínez, alias Esquinete, viene del movimiento nazi de los 90, de Tule, hasta llegar al MSR para terminar relacionándose con el ambiente motero de Zaragoza. Víctor Zambrana es el batería del grupo Noche de Birras. La de Víctor es una trayectoria distinta. Él viene del rock and roll y termina acercándose al mundo motero más ultraderechista. Resulta que ambos son bajista y batería del grupo nazi Celtiberia, el mismo que protagonizó el escandaloso concierto fascista del camping de Zaragoza y una banda muy prolífica en el ambiente nazi en los últimos años. Así que en un año en el que la voz de Mauricio va a llenar más espacio que nunca, si te molan más birras no les descancha esta manga de fascistas. Yo apuesto por el rock and roll, pero sin nazis. Y otra noticia que saltaba esta semana, ya un poco más jocosa, un documento estremecedor que veía la luz después de muchos años oculto. De hecho, está, me ha extrañado, está en una plataforma de acceso a todo el público. Yo pensaba que iba a estar para público adulto. Con contraseña, ¿no? Esto sí, que te pregunta si tiene más de 18 o de 50 años. O la Deep Web, quién sabe. El caso es que el último concierto que dieron los Ricillos allá en octubre de 2009, despidiendo su larga carrera de 10 años en los escenarios, ha visto la luz en YouTube y teníamos que reflejarlo. No sabemos qué habrá sido de esta gente, dónde andarán, estarán en centros de desintoxicación, en alguna clínica mental, quién sabe. Pero bueno, os dejamos con la canción que abría ese concierto. Advertencia. Este contenido contiene escenas demasiado fuertes, como insultos y violencia. No apto para menores de edad. Es mi primer disco, mi primer trabajo, pero he empezado muy fuerte y voy a por todas. Bueno, cuéntenos, en primer lugar, pues sobre esos inicios musicales, antes de hablar de su magnífica obra que yo ya he tenido el placer de escuchar, háblenos pues, de esos inicios musicales. ¿Por qué se decidió por la música, habiendo tantas facetas artísticas? Por las perras. Ajá. Por las perras. Yo vi que con la música se ganan billeticos frescos. Y dije, esto es lo mío, ¿por qué no intentarlo? Si claro. Hoy en día saca disco cualquiera. Si Leticia Sabater puede sacar disco, ¿por qué yo no? Hoy es miércoles 13 de marzo. Este día pues se conmemoran varias cosas. He cogido un par de ellas. Es el Día Nacional del No Fumar, No Smoking Day en Reino Unido. Y todos aquellos que dejaron en algún momento de fumar se reúnen para festejarlo por todo lo alto. Según los expertos... Perdón, repite que no se te ha oído. Que quedan a echarse un pitillo para celebrarlo. Exactamente, no vas desencaminado. Según los expertos, se producen en torno a un 5% de recaídas. Pocas, me parece. En 1964, otro 13 de marzo, se produce un asesinato en Nueva York, en el que una mujer muere a puñaladas. Esta mujer era Kit Genovese. Y ninguna de las personas que estaba alrededor hizo nada por ayudar o llamar a la policía. Se considera un caso de efecto espectador que desde ese momento se llamará síndrome de Genovese. Como cumpleaños destacados tenemos a Fito Páez, que cumple 60 años, y también cumpliría hoy, años 82 en concreto, Manuel Reyes Milán, el Pocí. El 13 de marzo de 1933 nace Mike Stoller en Long Island, New York. Junto con Jerry Leiber, formó un dúo de compositores. Mike componía la música y su compañero la letra. Durante los 50 y 60 fueron responsables de canciones como Jailhouse Rock, Stand By Me o King Creole. Muchas de estas canciones las asociamos con la voz de Elvis Presley, quien encontró un filón de pepitas de oro en el trabajo de este dúo de compositores. Everybody En 1966, Black Sabbath da su primer concierto bajo ese nombre en el Marquee Club de Londres. Anteriormente se llamaba Nerth y habían dado su último concierto dos días antes. La leyenda dice que el gerente del club, John Gee, les prohibió volver a tocar en el club a menos que se bañaran primero. El ingeniero de la banda en los primeros días, Tom Malone, confirma esto sobre la reputación de Ozzy y sus muchachos. Eran el grupo más guarrio, sucio e intimidante que había visto en mi vida, pero descubrí que en realidad eran muy amables. ¿Vosotros sabéis cuál es la canción que más me mola de la primera época de Black Sabbath? Sorpréndenos. Pues la de Ozzy, Oza. Cada día me gusta más. En 1976, un 13 de marzo, la banda estadounidense de Four Seasons logra su quinto y último éxito en el número uno de Estados Unidos, con la canción December 1963, Oh What a Night. También fue su único número uno en Reino Unido. Desde 1962, esta banda había colocado la friolera de 31 canciones en el top 40 del Billboard. En 1981 se publica el octavo álbum de estudio de la banda británica Slade, We'll Bring the House Down. El álbum alcanzó el puesto 25 en la lista de éxitos británicas, debido principalmente al éxito obtenido en el Festival Reading del año anterior, al sustituir a Ozzy Osbourne a última hora. Bueno, pues aprovechando que he estado en el pueblo de la Pesicola estos días y que recién acabo de llegar, quería hablar un poco de, en especial, bueno, realmente el tema salió porque en una tienda de segunda mano encontré una camiseta que me he comprado. Nada, esa ha sido toda la investigación. Básicamente. Y quería hablar del Hollerín, que... que sería como una especie de silbo gomero loco, pero de Carolina del Norte y en general del sur de Estados Unidos. Y bueno, luego pondremos un audio del campeonato nacional de Hollerín, que es del que me compré la camiseta, que es en un lo hacían, que creo que ya no existe. Ahora ha degenerado en distintas variantes, pero bueno. Era en Spivey's Corner, en Carolina del Norte. Y bueno, el Hollerín, nadie tiene muy claro de dónde viene porque... ¿Esto tiene que ver con el yodel? ¿O... Es que hay varias teorías. Hay gente que dice que viene de los emigrantes alemanes, austriacos, y tiene que ver con el yodel. Hay otros que dicen que viene de los esclavos africanos, y hay otros que dicen que vienen de los nativos americanos, que probablemente, depende del condado, pues tendrá un poco más de otro. Y básicamente el jolerín era la manera que tenían de comunicarse la gente que vivía en el campo, pues para hablar de una granja con otra, incluso pues cuando bajaban troncos por el río para esquivarse y no chocarse. O sea, es muy amplio. Y aquí en la Magdalena también hay un poco de eso, ¿no? Y ojo en Euskadi, que en Euskadi puedes hablar con señores que durante horas no digan una palabra también. Que igual es la parte que nadie ha descubierto de dónde vienen. Igual son de Yodio, o sea, los primeros. Podría ser. Total, que hacían la competición desde... La que me compré yo la camiseta fue desde el 69 al 2016 o así. Y básicamente pues consistía en te subías en el escenario y te ponías a dar gritos como un modorro. Y el que mejor gritaba, pues ganaba. La cosa es que pues desde que hay móviles, radios y eso, como ha caído en desuso, luego la gente joven no está muy por la labor de conservarlo, entonces un poco que se ha quedado pues como en pueblos pequeñitos y gente muy mayor. Pero la parte buena es que ha degenerado en otras ferias del condado y concursos, que están las variantes de llamar a tu marido, llamar a tu madre. Uh-huh. Y son concursos bastante interesantes de seguir, que básicamente es igual, pero pues tal y como llames a tus parientes, pues los gritas ahí. Vale, o sea, va por modalidades. Sí, o sea, ya el jolerín en sí, ahora creo que estuve buscando a ver si podía ir alguno, y este año había una competición en junio, pero no es la mítica oficial en este pueblo, era en otro condado y tal, que si voy en junio, que no creo, pero... ¿Qué estómago tienes? Que igual ahora podríamos poner un... Uno, creo que es el del el vídeo que tenía, que aquí va a ser audio, es del campeonato del 75. Uh-huh. Vamos, o sea, a ver, casi 50 años de este documento. Y llegaron a editar un disco con los mejores, con los ganadores de la década de los 70, pues sacaron un LP de publicado y de puta madre, y puedes escuchar las participaciones de cada uno en el concurso. Y eso, la cosa del jolerín es que no hay ninguna regla, es... Puede parecer canto tirolés, pueden mezclar agudos con graves, puede que tenga hacer mensaje, ruidos de animales, sí, o sea, básicamente era la manera de comunicarte y de saber que estabas bien. Pues igual, el de la granja al lado tenía su grito, y si lo oías, pues está vivo el hombre. Hay algunos que parecen entrar en verdadero trance durante el jolerín. Guacheras o estalactitas eran de... Para los oyentes... intentaremos colgar el enlace del vídeo para que sepáis de lo que hablamos y le pongáis imágenes, porque no tiene desperdicio. Solo el audio igual pierde un poco. Aún así lo vamos a cascar. No, hombre, claro que sí. Pues muy bien, ¿eh? O sea, ahí se han detectado pues gritos tarzanescos, ha habido parte de Yodel. Yo me pregunto si es compatible practicar esta modalidad y no parecer oligofrénico. No sé. Por cierto, si vas a ese concurso, ¿te has planteado el presentarte? ¿Vas a entrenar? Podría intentarlo, pero... pero no sé si tengo tanto registro de voz de combinar. Todo sería probar. Porque en el local de ensayo buscamos gente, ¿eh? Yo solo te lo digo. Además, la cosa es que tienes que buscarte tu estilo para que sepan qué son tus ruidos, ¿sabes? Que no hay como un estándar. Uh-huh. Que, por ejemplo, si el Volgo Homero sí que tiene ahí como gramática. Y depende de lo que cantes, igual se te plantan ahí 20 Martínez Pescadores porque es un reclamo de la fauna autóctona. Vienen las zarigüeñas enfadadas de haber que has dicho. ¿Y vas a pagar 30 euros por hacer esto? Bueno, pues aparte de esto, cuéntanos alguna cosita que hayas visto por ahí, que nos han mandado alguna foto que... Sí, hombre, a ver, lo primero que hice fue ir a al granero de Angus, que es como el rancho familiar del tío Moe, pero en grande. Y, o sea, era increíble. De hecho, mi compañero se pidió un filete de ternera con salsa de ternera. Y para beber albóndigas. Y bueno, total, que en el granero este, además de ser un restaurante así americano familiar, tenían una réplica, porque no es la original se rompió, de una máquina de pegarte patadas en el culo tú mismo. A tu sueño. Sí. O sea, la original estaba al lado de New Bern, pero tiraron el edificio, que era un señor que hacía escultura con chatarras de puta madre, pero ya no está. Y alguien decidió construir una réplica y ponerla ahí en el granero. Y la verdad es que está de puta madre. Te das a una manivela y cumple lo que prometes. Son unas botas y te pegan patas en el culo. Tú regulas la fuerza y la velocidad. Y ahí está el invento. Oye, ¿y qué tal el vuelo de la ida y tal? Esa es otra, que fuimos con Santiago Abascal en el avión. ¡Ah, amigo! Que había convención de subnormales, porque venían unos de Polonia también, compañeros, y tenían a su subnormal local también en el avión. Lo mejor de todo, que yo, que soy un lince, obviamente no me di cuenta que era Santiago Abascal. Se comunicaban ahí como los gritos de antes, ¿eh? Y yo me di cuenta porque había un señor mirándome horrible con un fachaleco. Y me fui a quejar a un compañero de mí, ese gilipollas que me está mirando mal. Y me dice, el gilipollas es Santiago Abascal. Digo, no jodas. Y obviamente ahí ya empezaron las mofas a señalarle, a hacerle fotos, a hacer como que nos reíamos de él. Y ya le pusimos nervioso todo el ratico, porque además que cogió el mismo avión, el transporte, bueno, todo. Así que le dimos el viaje un rato. Que se me agore. Bueno, pues algo más. Ah, otra cosa. Estuviste en una subasta, ¿no? Hostia, sí, eso casi se me olvida. Y eso es de lo mejor del viaje. Nos invitaron a una subasta benéfica de solteros. Cuéntanos. Que era, pues, todo lo recaudado era para ayudar a una muchacha ahí del pueblo que tenía que pagar médicos y eso. Y básicamente, pues, habían cogido 10 solteros y 10 solteras del pueblo. O sea, tú no te presentaste. No, ya estaba cerrado. Pero yo sí que pagué. Para que me dieran el cartoncico con el número, que siempre había querido estar en una puja. Para pujar. ¡Buah! Experiencia guapa. Y la verdad que fue curioso. Todo el mundo flipó cuando vio que estábamos ahí tres europeos en la subasta del pueblo. Pujando por solteros. De hecho, estaba el hijo de mi amigo, el de la tienda de antigüedades, que lo conocí, que era como un puto vikingo. Y pues ese sacó mil y pico pavos por una cita, pago la gente, ¿eh? Ah, pero, o sea, sí, no. Que sí que había una cita después, o sea, sí, claro, era real el... Sí, sí, o sea, era subasta de verdad. Pasa que es que apostaban tan fuerte que era de... No, cualquiera levantaba la tarjetica, ¿sabes? ¿Y tú cómo ves eso para exportarlo aquí? No lo sé. Complicadillo. En mi pueblo no lo veo. Bueno, nosotros dejamos caer ahí la idea para colectivos y movimientos sociales, que de ahí se pueden sacar dinero. Exacto. Sí, hay gente valiente que le apetece. Que le apetece. Mira, yo veo aquí tres ejemplares directamente. Igual salimos peor parados por lo que vayan a ofrecer por nosotros. No valemos ni para escondernos. Y luego también así, en mi plan de integrarme rápidamente, estuve en un bar de estos de country y me enseñaron a bailar en línea, pero que es un movidote, porque yo pensaba que era todo en plan como el Coyote Dax, y cada canción tiene un baile diferente que te tienes que acordar. Me ha venido a la cabeza eso, el No Sufras Más. Sí, sí, pues esa es la fácil. Luego ahí aprendí tres pasos que se me han olvidado. Pero en el momento lo intenté. Y yo creo que eso, y lo que más me ha molado son las iglesias locas, pero yo creo que eso da para otro día. Así en resumen, mis dos favoritas que vi, Jesucristo Científico, que tengo que investigar, pero no. Y los Taboritas, que pensaba que no había quedado ninguno vivo y todavía tienen ahí como un reducto de chalao. De todas formas, pues parece que tenemos claro en qué ámbito cultural se va a mover tu sección. Bueno, entonces lo dejamos aquí por hoy. Sí. Vale. Zaragoza. Lugares hay tan fascinantes y extraños como el desierto. Este en el que ahora estamos ha visto tanta historia que hollarlo a nuestro paso es casi un sacrilegio. Pero no importa. Cierra tus ojos y déjate guiar. La música irá por delante, abriendo camino a nuestra mente, dando alas a nuestra imaginación. Para la sección de novedades musicales de esta semana nos vamos a centrar en un solo grupo y es un tanto curioso. Os leemos una cosa y continuamos. Os presento a Silicona en el Potorro, un proyecto creado en la comunidad aragonesa, creado por inteligencia artificial para dar caña y reírnos mucho. Canciones punk con mensajes realizadas por altas tecnologías modernas. En la batería tenemos a Rabanesa, artista del doble bombo y amante del tequila. Al bajo, la señorita Martí de la Party, más punk que Johnny Rotten y Leonardo Dantes juntos. Y a la voz y guitarra, al señor Alex Nunes, que canta tan mal como si le estuvieran apretando los huevos constantemente. Bueno, pues como esto de la inteligencia artificial, pues de aquí andamos escasos, ni artificial ni natural. Pues hemos echado mano de un experto, concretamente el profesor Eduardo, que la voz sonará porque estuvo aquí relatando cómo se rompió los dos hombros practicando patinaje. Pues sí, uno de los Zous, que resulta que es profesor. Y le comentamos que a ver si nos podía echar una mano y cómo maneja de estos temas, pues que nos diera una breve explicación de lo que era la inteligencia artificial aplicada a la música. Pues eso, lo vamos a oír y seguidamente escucharemos a Silicona en el Potorro, que por cierto vaya el nombre, o sea, okay. Que una cosa desagradable, no han podido ponerse los títulos propicio, no, se han puesto... Gente muy elegante. Sí. Bueno, pues entonces... Lo dicho, escuchamos a Eduardo. Me cuesta decir el mote, ¿eh? Hola, modorros. Voy a contaros brevemente cómo funciona esto de la generación de música con inteligencia artificial. La inteligencia artificial encargada de diseñar nuevo contenido es la que se llama inteligencia generativa. El ejemplo más famoso, podríamos decir a fecha de hoy, que es ChatGPT, que es capaz de generar nuevos textos a partir de consultas que le podemos hacer nosotros. Entonces, ¿para cómo funciona la IA que genera música? Al final, una inteligencia artificial, que vienen a estar codificadas por redes neuronales, no deja de ser un programa informático que necesita trabajar con datos que entienda. Al final... unos y ceros. Luego lo primero que tenemos que hacer es codificar la música como una secuencia de unos y de ceros. Esto al fin, hoy ya es, lo hacen, ¿no? Los programas, el MP3, pues es una codificación musical que al final es una secuencia de miles de millones de bits. El objetivo de la inteligencia artificial es entonces generar una de estas secuencias de miles o millones de unos y ceros que sea coherente en términos musicales. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace mediante el proceso de entrenamiento. Lo que hay que hacer es a nuestro algoritmo de inteligencia artificial entrenarlo. ¿Y cómo lo entrenamos? Utilizando datos de canciones que ya existen. Por ejemplo, pues cogemos la Spotify y buscamos un género de música y entonces cogemos todas esas canciones y son las que vamos a utilizar. A partir de aquí, el proceso de entrenamiento va a depender del tipo de inteligencia que queramos utilizar. Existen distintas formas de generar música. Y os voy a contar muy rápidamente dos modelos que son los más habituales. Uno es el que se llama el modelo basado en redes adversarias o GANs. Entonces, la esencia, la idea de este tipo de entrenamiento consistiría en que tenemos nuestra IA encargada de generar canciones que se tiene que enfrentar a un oponente, a otra IA. En términos de personas, podríamos pensar que yo, como compositor de música, me encargo de componer nuevas canciones. Y el oponente, yo le voy a dar una canción que puede ser o bien una canción que he compuesto yo o bien una canción de la lista de datos de entrenamiento. Y el oponente se encarga de adivinar, tiene que adivinar si la canción que le damos es una canción que me he inventado o una canción que ya existía. Entonces, pues de esta manera, el entrenamiento lo que hace es perfeccionar al que se inventa las canciones, a la inteligencia que se inventa las canciones, hasta que consigue engañar a su adversario. Y por otra parte, el adversario pues cada vez se va volviendo más listo y va aprendiendo a distinguir canciones más avanzadas. La otra forma, la otra técnica o la otra arquitectura que también se utiliza como IA generativa son lo que se llaman los transformers. Esto pues es como funciona ChatGPT, donde en este caso, en lugar de generar toda la canción a la vez, lo que se genera es, lo que aprende esta inteligencia artificial es, dada una secuencia de datos, en este caso de notas, de unos y ceros, cuáles son los unos y ceros que podrían venir a continuación que tienen sentido, ¿no? Entonces podríamos pensar, en nuestro caso, en ChatGPT tenemos palabras, pues en la generación de música serían notas. Dada las notas de los 10 primeros segundos, pues cuáles son las siguientes notas, ¿no?, que tienen sentido. O a partir de una descripción sencilla, pues qué conjunto de notas son las que de alguna manera se ajustan a esa descripción. Independientemente del tipo de red que utilicemos, al final lo que hay que hacer es, en este proceso de entrenamiento, pues igual que una persona aprende a tocar bien un instrumento dedicándole muchas horas, pues las redes neuronales aprenden a componer canciones a partir de muchas y muchas, muchas horas de entrenamiento, días, un montón de ordenadores y capacidad de cálculo. Datos, cuantos más mejor, necesitan cantidades ingentes de datos, pero una vez que tienen esos ingredientes y que las dejas, pues al final el resultado es IAs que son capaces de generar canciones a partir de una descripción sencilla. Pues hazme una canción de punk que dure un minuto y medio. Y hasta aquí el pescado vendido. Todo el día con el móvil agilipolaos. Todo el día pantallitas, el cerebro que te dan. Les importa todo un huevo, nunca prosperarán. Nenes, es movilidad. Os quieren sumisos para que no podáis pensar. El mundo que viene va a ser complicado. Pensad por vosotros mismos, no por Insta o TikTok. Otro tema es el musical. Puta mierda que escucha Cañolo hasta Bisbal. Letras misóginas y violentas por doquier. Encima los papis todo les parece bien. quieren sumisos para que no podáis pensar. El mundo que viene va a ser complicado. Pensad por vosotros mismos, no por Insta o TikTok. Los comercios ayuda a potenciar determinados productos. Informa al consumidor. Mejora el entorno laboral. Su utilidad es incuestionable. Escucha. Escucha de nuevo. Esto es... Mondo Modorro. Modorro. Modorro. Modorro. Modorro. Miércoles de 10 a 11 en Radio Topo, 101.8 FM. Y como buen maño quieres, me imagino que te sabrás una jota. Y al caer el sol, los salvadores, después de su ignorancia, los cristales, para hacerle llegar tu columpio, a quienes salen. Pues vamos a soltaros una nueva sección que está, se nota que aquí no podemos colar, que está en directo, ¿eh? Que es, esto lo grabamos ayer, pues un amigo nos sugirió pues el hacer una colaboración, el hacer un espacio más cultural, más un poco más sesudo, para disimular lo dicho, la falta de inteligencia del resto, pues sí, ¿y, sí? Y donde veladamente hace terapia con nosotros. Sí, sí, que lo ha hecho, ¿eh? Es verdad. Qué ha cabrón. Hecho terapia. Anda, que no se quiere ahorrar este el psicólogo, joder. Pues sí, vamos a tener una sección de libros. La verdad es que en principio nos asustaba aquí al equipo, va a venir alguien a hablar de libros, nosotros que no sabemos leer. Nos viene justo. Firmo con una X. Que nos sacas del pirata garrapata y Fray Perico y su borrico y andamos perdidos. Sí, nos viene justo para nomearnos encima, como para. Pues eso, os vamos a soltar la primera de las entregas. Yo creo que ha quedado bien. Yo estoy contento con el resultado y habrá unas cuantas más, así que espero que guste. Venga, pues. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pues empezamos, ¿no? Compañeros. Sí, podemos empezar. Dale. Sí, estoy nervioso. Gracias por la oportunidad. Nosotros también, ¿eh? Bastante más de lo que te piensas. Bien, me congratula eso. Nos acojona ver tanto apunte aquí encima de la mesa. Pues venga, vamos rapidito, venga. Que tengo la bici sin candar y tal. Vengo con un premio Nobel. Ya empezamos ya topísimo. Premio Nobel sí, premio Nobel no. ¿Qué hacéis? Lo cogeríais, ¿no? ¿Esto de qué va a ver? ¿Verdad o mentira? Yo sí me lo merezco, seguramente sí que lo cogía, claro. Bueno, eso vendrá con perricas. Sí, yo creo que sí. Ha habido gente que no se lo merece que lo ha cogido y otros que lo han rechazado. Bueno, muy fuerte. Premio Nobel, ¿vale? Tiene lugar en 1963 en Rouen, Francia. El libro se llama El acontecimiento. Luego diré de quién es, ¿vale? Está editado en el 2000, pero la historia transcurre en 1963, cuando suceden un mogollón de cosas. Es un año muy loco, 1963, ¿vale? ¿Qué sucede en 1963? Venga, vamos a hacer un juego, va. Yo os digo movidillas y vosotros decís... ¿Sí o no? Sí o no, bueno, sí o no, no, de quién es la movida. Lo que requiera, claro. Lo que requiera la movida, efectivamente. No nos complique la cosa, ¿eh? Venga, I have a dream. Martin Luther King. Muy bien, muy bien. Martin Luther King, muy bien. Venga, lo matan en Dallas en un Lincoln Continental. ¿El Kennedy? Muy bien, yeah, muy bien. Compañero. Que ahí luego estamos. Le dan un aeropuerto como Adolfo Suárez. Luego a raíz de eso surgen los de Kennedys, canción de Misfits. O sea, todo rodado, ¿eh? Muere Aldous Huxley. El de Un Mundo Feliz y Las Puertas de la Percepción, que gracias a ese libro aparece Los Doors. Hasta aquí está todo conectado. Muere Luis Cernuda, muere Jean Cocteau y Edith Piaf. Bueno, pero no todos son de gracias, porque nace Carmen Machi, que es la protagonista de... Aida. Efectivamente. Dame cultura basura. Que... Bueno, 1963, el primer LP de The Beatles, ¿vale? Please Please Me. Nos gusten o no, los Beatles hicieron lo que hicieron. Sí, nos gustan. Sí. Surfing USA, The Beach Boys, el gran Sam Cooke saca dos discos, ¿vale? Night Beat, que a mí se me queda un poco... Se supone que es un disco que está grabado en unas cuantas noches con grupos, o sea, perdón, con músicos de jazz, tal, que se escapaban por la noche para grabar. A mí se... igual se me hace un poco flojo. Y Mr. Soul, pepinazo, ¿no? De Mr. Soul. Igual es a lo mejor más mainstream y por eso nos gusta más, y si fuéramos más músicos nos gustaría más el otro. Bueno. Como no lo somos. Pues eso es. Bueno, ahí estaba Sam Cooke. También saca el single Ain't That Good News, que era una premonición porque al año siguiente Sam Cooke dobla servilleta. Pero bueno, en el 63 todavía tenía movidas que hacer. James Brown graba Live at the Apollo. Bueno, graba, no sé cuándo está grabado realmente. Se edita. A mí, para ser James Brown, ese directo se me queda un poco corto, porque los de Sam Cooke son más potentes. Rufus Thomas, Walking the Dog, 1963, seguimos, ¿eh? Uh-huh. Little Stevie Wonder, empezando ya con el trabajo infantil, con 12 años, graba Genius Life, que creo que es el segundo o tercer LP. 12 añitos, ¿vale? Vaya año, vaya, ¿no? Y en Francia, ¿qué es qui se passe en la France? Soleil qui s'enroule sur ta main. Bueno, pues le premier bonheur du jour, como la primera alegría o la primera felicidad del día, es lo que no tiene nuestra protagonista Annie Arnaud, ¿vale? Volvemos al libro después de todo este año, que con 23 años, repito, en Rouen, en un pueblo de Francia, pues se queda embarazada. El libro es del 2000, repito, again. Bueno, pues reúne el valor para escribirlo a lo largo de esos años y, claro, aquí estamos, el aborto es como algo ya muy cotidiano, de hecho ahora mismo... O sea, es una autobiografía, ¿te refieres? Bueno, Annie Arnaud escribe bastante rollo autobiografía ficticia, bueno, no sé si es ficticia o no, pero escribe mucho sobre ella. Es un poco típico de los franceses, porque, bueno, ya iremos diciendo más autores, pero es, pues es sí. Bueno, que precisamente ahora acaban de blindar el aborto en la Constitución francesa. Esto es casualidad, no sé si era porque se han enterado que íbamos a hablar de ello o... Seguramente. Efectivamente. Macron, lo tienes todo pensado. Bueno, la historia es que, pues obviamente, si no lo quieres, si no lo deseas, es un drama, ¿no? Y el libro, pues llama la atención que lo cuenta sin ningún dramatismo. Dice que se basa en el diario de entonces, pero bueno, ¿quién puede creer a una inventora de historias, no? ¿Quién guarda un diario? Bueno, supongo que habrá gente. Pero eso, es muy emocional, pero nada sensacionalista ni lacrimógeno. Y bueno, también choca una cosa que digamos que no nombra a la criatura, al niño, a la persona, al ser, ¿no? Habla siempre del acontecimiento. En francés, el événement, lo dice. No sé, es... Choca, ¿no? A lo mejor... Cuando dices no nombra, es que no le pone nombre, no habla le... siempre del acontecimiento. No dice... Bueno, no me acuerdo ahora mismo, sí, pero creo... No. O sea, dice estoy embarazada, sí, pero habla siempre como, bueno, el acontecimiento me está quitando el sueño. El acontecimiento lo tengo que solucionar. El acontecimiento fue, el acontecimiento vino y fue así. Es una cosa, un tema deliberado, pero... No se sabe muy bien por qué despersonaliza el motivo, ¿no? Del... Hombre, pues porque lo tiene claro. Sí, lo tiene muy claro, ¿eh? En el libro está muy claro. Bueno, a ver, en esta sección, algún libro, pues lo destriparemos. Este es un libro, además, bueno, que es bastante recomendable porque es muy cortito y, bueno, pues trata un tema que ahora a lo mejor, dentro del peso que tiene, ¿no? De la decisión que es y todo lo que conlleva, pues bueno, en 1963 tendría que ser una buena movida esto. Sí. Entonces, bueno, eso, sobre todo, pues la distancia. Entonces, bueno, yo he subrayado alguna frasecilla que me gusta y, bueno, vamos a ver qué nos sugiere, ¿no? A ver, era imposible determinar si el aborto estaba prohibido porque estaba mal o si estaba mal porque estaba prohibido. Bueno, la moral necesita como unas pautas, ¿no? Un consenso, una tradición. Ahora mismo nos parece bien el aborto, bueno, una parte de la población, 51%, sí. Bueno, no lo sabemos, no conocemos a toda la población, aparte que nos da igual. También. Eso es. Pero bueno, quiero decir, ahora es mucho más llevadero, ahora hay no sé cuántas mil clínicas, muchas posibilidades. No hay que irse a Londres. No hay que irse a ningún lado, claro, pero el evento sigue siendo lo mismo, o sea, el peso es el mismo, al final... ¿Lo calificas de vida? No, es vida pero poca, es mejor. Sigue siendo, pero claro. Con sus zonas grises. Sí. Toda la moralidad se ha diluido. No sé si es que esto es que vamos al caos o no. Entonces, bueno, la duda es, o la pregunta ya, que a lo mejor que otras cosas ahora mismo que nos parecen fatales o bien, pues a lo mejor dentro de 20 años han cambiado justo a lo contrario. Pues sí, por ejemplo, tienes en algo similar, podríamos hacer sus comparaciones con la eutanasia, ¿no? Va en la misma onda, eso es. Hace décadas sería impensable plantear siquiera una ley sobre ello, uh-huh. Y ahora ya está encima de la mesa. Otra cosa es que ya tenga su problemática y a la hora de ejecutarla, ¿no? Sí, aparte que no sabemos lo que puede pasar dentro de 30, 40 años, que, uh-huh. Bueno, pues la evolución política, sociopolítica, pues puede ser la que sea. Seguramente a peor, pero sí. Bueno, a ver, no sé. Joder, esto ha mejorado, por ejemplo. Uh-huh. Igual ahora, a ver, es que ahora mismo no se me ocurre, pero no sé. Pues pegarle a tu jefe, pues puede ser. Si está justificado, es como despido procedente, agresión procedente. Yo quiero decir cosas muy locas, ¿no? Sí, es decir, despenalización ya. Yo creo que en 1963, Annie Ernaux, embarazada, no se imaginaría que dentro de... ¿Qué son? 40, dentro de 60 años, diría, bueno, este sería viva la Pepa. Bueno, repito, no es viva la Pepa abortar, ¿vale? Por supuesto. Conlleva movidillas, pero... Es fácil. Yo creo que no entraría en la cabeza. Es como la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, lo que cambia es que esos campesinos se pensaban que los reyes eran por gracia de Dios. Y lo pensaban y vamos, y lo llevaban eso a rajatabla. Y el cambio es como, no, de repente esa idea fuera aparece una nueva. Eso es lo grande. Obviamente aquí no tenemos la bola de cristal. No sabemos qué mejorará respecto a nuestro punto de vista o no. Bueno, otra movida mental. Dice, experimenta... Bueno, esto no es la frase, ¿vale? Pero ella experimenta un gran cambio a la vez que se ha liberado. Descubre que su cuerpo ya no es el mismo. Que para siempre. Entonces, bueno, aquí el debatillo va. Eventos que nos han hecho cambiar para siempre. A lo mejor, o sea, obviamente no justo en ese instante, que también podría ser, pero sino como una semilla imparable, ¿no? Como un punto de no retorno. Yo voy a empezar con algo así muy suave, ¿no? Por ejemplo... Yo con, no sé, 12, 13 añitos, bueno, 12 no, 13, por ahí. Pues escucho, a mí me gustaba el rap, pero el rap de entonces era lo que era. Y bueno, pues en el pueblo, pues un primo trae una cinta de Cicatriz, Escorbuto y Cortatu. Vale, esto es muy fácil. Yo escucho esa cinta y dije, hostia, ¿esto qué es? ¿No? Esto es nuevo. Y eso ha cambiado mi vida para siempre. Que la hubiera podido escuchar o no en otro sitio, pues no lo sé, pero bueno. Como el primer disco de Ramones o de los Sex Pistols, ¿no? Es como, son cosas que ahora la vista hacia atrás y dices, jo, fue un punto de inflexión en mi vida. Adelante. Este tipo de fenómeno, yo creo que con la música, todos los que a día de hoy o durante un tiempo han estado bien conectados y bien, bueno, han estado enganchados a la música, esto yo creo que todos lo hemos sufrido en mayor o menor medida. Yo lo recuerdo con sería NoFX. Y Offspring, discos de mi hermana, ambos. Yo estaba también con todo amigos a mi alrededor, raperos. Pero es que entonces había buen rap, ¿eh? Había buen rap, en ese caso sí. En ese caso había buen rap, pero no era una cosa que a mí me motivase mucho. Y a mí eso sí que me removió, esos dos discos, el Punkin' Drublic y el Smash. Pues si seguimos con música, en mi caso sería con, yo no sé, pues Siniestro Total o Otro de los Muertos. De repente descubrir que hay grupos que no tienen que ceñirse a historias de amor, sí, o de desamor, sí, que pueden hablar de imbecilidades, del humor, y se, sí, quedan tan anchos, y ya a partir, sí, de ahí encontrar una senda hacia otras temáticas. Sí, a mí también en la música. Eso es, el Siniestro Total lo conocía antes como, ostras, se puede hacer gracia dentro de la música. Y con American Psycho y Trainspotting. Yo llegué a un punto, ¿no?, de la literatura fantástica de que lees y tal, y bueno, estaba ahí atascado y me lo recomendaron pues en 18, 19 años, y dije, uy, buah, se puede escribir también de cosas salvajes, ¿no? Y entras ahí, se te abre una puerta, está muy bien. Luego hay otros, me gusta llamarlos citas con la muerte, que las dos opciones son una mierda. Esto ya es más peleagudo. Oh, hostia. Para mí, pues bueno, según qué rupturas, según qué parejas, pues al final dices, seguir mal, romper mal. O sea, es todo mal, ¿no? Menudo invitado envenenado este, ¿eh? La no, virgen. Quiero, joder, pues son cosas... No, no, que sí, que sí. Son eventos que te cambian para siempre, que tu vida ya no es. Eso es crecer. Bueno, sí, en ese sentido también hay rupturas de muchos tipos, hay las románticas, las no románticas, las de cárcel, de muchos tipos, pues bueno, un día estás cerca de alguien, otro día no, y sí, bueno, claro que hay cambios jodidos en la vida. Bueno, por lo general, yo creo que en el fondo eso al final acabas aprendiendo de esas cosas. Sí, bueno, a ver, yo aquí me lanzo a lo romántico, pero firmar una hipoteca también te cambia la vida. Ojo, cuidado, ¿sabes qué? Sí, o cambiar de trabajo y empezar en otro gremio, sí. Sí. Bueno, estamos hablando ahí de los duelos, ¿no? El romper relaciones o... No, yo hablo de citas con la muerte, que tienes que tomar una decisión y las dos son malas. Cuando las dos son buenas es todo aleluya, ¿no? Es todo muy bien. O sea, eso es lo que, joder, lo que la vida... se va endureciendo. Cuando eres niño es como, ole, todo bien. Pero claro, vas ahí encontrándote con movidas, decisiones, ¿no? Porque ¿qué es lo que tomas para estar bien en la vida? Yo, decisiones. Pues esas cosas. Bueno, pues esto ha sido todo. Por hoy. Os quería... Me voy a despedir siempre con un tema, 15 segunditos, algún día serán más, y hoy nos vamos y os voy a dar a elegir entre dos canciones, ¿vale? Una sería Bodies de Sex Pistols, que podría ser una de mis favoritas de Sex Pistols. Sex Pistols va cambiando la favorita, ¿no? Pero bueno, la forma de cantar aquí de Johnny Rotten me parece brutal. Sí, what's the girl for Birmingham? Y bueno, la entrada de las tres estrofas me parece la leche. Y la otra sería Pedro Almodóvar y McNamara, Voy a ser mamá. Todo viene muy al hilo con el libro de Annie Arnaud, repetimos, El acontecimiento, un libro del 2000, una señora, premio Nobel. Sex Pistols, McNamara... Yo me quedo con los Pistols. Venga, va, ya que es una de tus favoritas, queremos oír esas primeras estrofas. Oye, pues muchas gracias. Hasta otra, chicos. Hasta otra. ¿Eres de allí? ¿De gimnasio y tal? De Murcia. No, no, ya lo sé. Yo lo digo de allí. Gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. Thank you. Hola, vengo a la asamblea anual de ansiosos. Es mañana, pero pase, ya estamos todos. Tenemos que ir cerrando, que habréis notado, esta semana no ha habido agenda, esta semana no ha habido cadáveres bien parecidos, pero tenemos que ir jugando con lo que nos vamos encontrando cada semana, ¿no? Eso es, primamos aquí las intervenciones frescas y nuevas y así va a ser la agenda para más adelante. Y de hecho tenemos más colaboradores en lista de espera. Más secciones. Bueno, a ver cómo vamos encajando todo. Que todos los problemas sean así. Lo único, bueno, recordaros el correo mondomodorro@gmail.com, que allí, pues eso, nos podéis sugerir lo que os parezca, mandarnos novedades, mandarnos a agenda, a ver si podemos venderla. Y nada, esto ha sido todo por hoy, ¿no? Nos despedimos del quinto episodio. A ver qué ha dicho ese cabrón. No he dicho nada. Lo has dicho tú. ¿Qué he dicho? Bueno, nos despedimos. Nos despedimos, que esto está descarrilando ya. Chao, chao. Honestly, a chance.